Especial para marcha. Nuevas cifras muestran que el hambre, la pobreza y el declive económico aumentan a niveles récord en Estados Unidos. La Oficina del Censo informa que casi la mitad de los estadounidenses se encuentra bajo la línea de pobreza o en la categoría de bajos ingresos. La cifra de habitantes con bajos ingresos es de 97.3 millones de personas, junto a 49.1 millones de personas bajo la línea de pobreza, lo que hace un total de 146.4 millones de personas. La cifra marca un aumento de 4 millones con respecto al año 2009. Sin embargo, la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos informa que solo 4 de 29 grandes ciudades registraron un incremento en las solicitudes de asistencia alimenticia entre septiembre de 2010 y agosto de 2011.